Lo adelantaba el cabezón en el epílogo del segmento anterior y ya estamos en el aire con el profe Fabián Harary para compartir su columna Un Mundo en Crisis. Fabián, buen día. ¿Y qué te traes hoy? Hoy nos traemos a dragones y nos traemos a osos. Ajá. Viene de zoológico la cosa. Exactamente, o de fantasía. Y mitología, ¿no? También. Exactamente, sí, porque viene muy bien eso, porque vamos a hablar de China y de Rusia, visto que la coyuntura nacional permanece prácticamente inalterada de lo último que hablamos, el tema deuda, el tema crisis interna en los Fernández, no se ha hecho más que agudizar lo que venimos hablando, decidimos darnos una vuelta por el mundo. Y si vamos a darnos una vuelta por el mundo, lo primero que tenemos que mirar es aquellos elementos que plantean interrogantes. Y yo creo que el mayor interrogante que plantea la economía y la política mundial es China, y en segundo lugar Rusia. ¿Por qué China? Porque, bueno, todo el mundo, Estados Unidos, parece haber un consenso generalizado, que es una potencia hegemónica, todo el mundo relativamente sabe lo que es. También en un momento vamos a hablar de Estados Unidos y desmistificar varias cosas, pero en principio no cabe ninguna duda de que es una potencia imperialista, de que es una economía muy desarrollada, de que tiene una política mundial donde interviene en varios lados y tiene una posición dominante. Y también sabemos que la crisis norteamericana arrastra al mundo a una crisis. Pero el caso de China parece diferente, porque China aparece como una especie de potencia nueva, una potencia que no estaba anteriormente. Entonces aparece la idea de que el escenario mundial puede cambiar. Es una potencia que viene de haber sido un país dominado por una revolución hecha por el Partido Comunista, con una economía muy centralizada y dominada por el Estado. China, a su vez, parece ser no solamente una economía que tiene la capacidad, o por lo menos eso se ha dicho durante mucho tiempo, de sacar al capitalismo de su crisis a partir de la crisis norteamericana. Es decir, China podría tomar la posta de Estados Unidos a nivel económico, o por lo menos salvar al mundo de la crisis. Ha sido el envión, uno de los grandes enviones por los cuales la Argentina tuvo su veranito en la década post-2001, las compras de soja de China fueron, en general las compras de China elevaron las commodities, y eso fue una de las cuestiones por las cuales América Latina vivió un veranito. Pero además aparece China en el escenario político mundial. Recordemos que gran parte de las discusiones en Estados Unidos tiene que ver con cómo enfrentarse con China. Recordemos que China aparece también en Venezuela, que aparece en Argentina con una base militar en el 2015 en Neuquén, y con posiciones importantes en Asia, en África, en Europa, que eso también lo vamos a ver. Entonces China aparece como una incógnita ligada a Rusia, que aparece como el gran oso a nivel mundial, una potencia militar y hasta cierto punto económica. Entonces aparece como el gran interrogante. Entonces tratemos de ver qué es efectivamente. China puede, primero, ¿por qué China es lo que es? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si China puede, tiene esa capacidad para sacar el capitalismo de su crisis. Si uno tuviera que pensar la primera cuestión, ¿por qué China es lo que es? Bueno, uno diría muy brevemente, China es lo que es porque es una especie de sudeste asiático, la enésima potencia más centralización estatal. ¿Qué significa esto? En el año 78 China empieza una serie de reformas económicas con la idea de establecer la inversión de capital, o sea, ir hacia el capitalismo. Ir hacia un capitalismo más desembolsado. Eso provoca una migración de mano de obra de rural hacia las ciudades, una migración de una mano de obra que vivía en condiciones bastante paupérrimas, si bien mucho mejores que antes de la revolución, pero una población que podríamos decir, en términos muy vulgares, campesina. Campesinos que migran a la ciudad y eso da una mano, una constante migración, un ritmo de migración muy grande, que da una baratura de la mano de obra por, en principio, su abundancia y por la poco valor que tiene esa fuerza de trabajo, porque esa gente viene del campo, se hacina en lugares poco proclives a la vivienda, es decir, viene a amontonarse en las ciudades con sueldos muy bajos. Hay unos sueldos muy bajos que permiten una expansión industrial, pero que eso es común en el sudeste asiático, esto, pero en China potenciado por la exponencial migración rural y sobre todo la población que tiene China, que supera supera mucho la población del sudeste asiático. Uh-huh. Pero el otro elemento es la centralización estatal. Es decir, porque, por ejemplo, la India, que tiene una población también muy grande y una población rural también muy grande, no se transforma en China. Porque China tiene una centralización estatal. A diferencia de los otros países del sudeste asiático, la economía china hereda grandes empresas centralizadas por el Estado, por un lado, y por el otro, hereda cierta planificación estatal, lo que le da cierta racionalidad, uh-huh. Es decir, empresas grandes y cierta racionalidad en dónde se va a invertir. Y entonces eso provoca un crecimiento muy grande, que arranca en la década del 80, pero se intensifica mucho en la década del 90, y a partir de la crisis del 97, fines del 90, pero básicamente el 97, en el sudeste asiático, China toma la posta. China asciende a la primer potencia de todas esas nuevas economías del sudeste asiático que habían en su momento desbancado a Japón. Entonces, decimos, mano de obra muy barata y centralización estatal es la fórmula del crecimiento chino. Uh-huh. Ahora, Fabián, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero teniendo en cuenta que vos decías de los Estados Unidos como potencia hegemónica por antonomasia y demás, la aparición de China y Rusia, ¿vendría a ser competidor de los Estados Unidos o socios? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque a eso vamos. La cuestión con China es que tiene una relación muy ambigua con Estados Unidos, a diferencia de otras potencias que han tenido una mayor autonomía. Y eso también provoca, o mejor dicho, le pone un límite a la guerra comercial, al enfrentamiento político. Le pone un límite en lo que no significa que ese límite no se pueda franquear. Ajá. Simplemente hace más dificultoso todo eso. Es decir, la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, tiene una relación con Estados Unidos, si bien había intercambios comerciales, es una relación mucho más autónoma y un desarrollo de alguna forma divergente. Uh-huh. Cosa que no se da en China. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar. China es un... Dijimos que había dos elementos de la fórmula china. Mano de obra muy barata, migración del campo, una clase obrera que se va gestando constantemente, y por lo tanto una centralización estatal. Pero hay un tercer factor, y es la exportación. China es una economía de exportación. Por ejemplo, el consumo interno de China es el 15% del PBI, ¿no? Y las compras de Estados Unidos equivalen al 70% del PBI. China es una economía que exporta, lo cual, por un lado, la hace muy competitiva, por el otro, ante cualquier problema, a cualquier resfrío de cualquier comprador, hay una crisis. Y eso se vio en el 2015, donde Estados Unidos desacelera su crecimiento, entonces China empieza a sufrir estas consecuencias. Sí. Pero hay otra cosa más, y es la siguiente. Las compras de Estados Unidos a China son, de alguna forma, tienen un componente ficticio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un déficit muy grande con China en cuanto a las compras. Ese déficit es cubierto por las compras que hace China, las empresas chinas, de los bonos del Tesoro norteamericano. Es decir, China compra bonos del Tesoro norteamericano y con esa plata Estados Unidos le compra a China. Qué complicado todo. O sea, China se compra a sí mismo. Claro. China compra bonos. Con esa plata, o sea, con la plata que Estados Unidos recibe por la venta de los bonos, Estados Unidos le compra a China. Claro, sí, entiendo. Es una relación, digamos, de una forma donde China básicamente le presta a Estados Unidos para que Estados Unidos le compre. Sí. Con lo cual, lo que ahí tenemos es que la relación entre China y Estados Unidos, por un lado hay una relación de enfrentamiento, porque hay cierta competencia, pero por el otro hay cierta complementariedad. Claro. Entonces, aparece el grave problema de que, por ejemplo, si Estados Unidos devalúa el dólar, las reservas de China se achican. ¿Se entiende? Es decir, sí, hay una estrecha relación. Al China comprar el bono del tesoro, si el dólar se devalúa, claro, las reservas chinas disminuyen. Entonces, hay una relación de complementariedad, pero también esa relación implica un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos quiere intensificar sus exportaciones devaluando el dólar, repercute en una crisis en China. Claro. ¿Y qué papel juega entonces Rusia? Esta relación, bien, acá viene una cuestión importante. El problema que tiene China, China tiene varios problemas. Hay un proyecto que se llama China 2025, que es un proyecto que la idea de China es tener autoabastecimiento tecnológico, lo cual es una fantasía, pero aparece la idea de autoabastecimiento tecnológico para el 2025 y para el 2049. Entre estos problemas que tiene China, hay uno que, digamos, no tiene que ver con Rusia, pero es importante, que es de los semiconductores, que son los microchips, que China no fabrica y tiene que importar, básicamente de Estados Unidos. Y eso es lo que le pone un límite también a ese enfrentamiento. Pero por otro lado, China carece de una estructura militar acorde a sus pretensiones políticas. China, digamos, en términos, ha incrementado su gasto militar, es uno de los países que más gasto militar ha hecho en los últimos 5 años. Pero no ha conseguido todavía tener una estructura militar. Por ejemplo, China no exporta armas, exporta elementos para represión, por ejemplo, cachiporras, pistolas de aire comprimido, todo lo que tiene que ver con elementos que usa la policía o elementos de represión interna, pero no exporta armas, más bien tiene que importar y ahora recién ha empezado a fabricar. Ajá. Por lo tanto, la relación con Rusia es una relación de complementariedad, en el sentido en el cual Rusia aporta todo su arsenal militar. Rusia es la segunda potencia militar a nivel mundial. Sí. Y tiene una serie de acuerdos con China que tiene que ver con la provisión de petróleo y de gas. De hecho, están haciendo un gasoducto que va de Rusia a China. Y comparten una serie de elementos comunes en las intervenciones militares, ¿no? Es decir, hay intervención militar en la India, en Mar del Sur, Taiwán, Siria, Yemen, Afganistán, en Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Hay una política común de Putin y Beijing en sostener a Maduro. En África, por ejemplo, Argelia, Mozambique, Sudán, Madagascar, Libia. Hay una alianza política donde hay una intervención común en todos esos países. Luego está el caso de un armado, de una especie de asociación económica integral, donde aparece el sudeste asiático, Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y la India. La India está por ahora muy ligada a este eje Rusia-China. Ajá. Con lo cual, Rusia aparece como la pata militar que China necesita para poder intervenir. Además de que es un gran proveedor de combustible. Es decir, Rusia cumple ese rol, la provisión de combustible y la pata militar para China. Rusia en sí mismo también es un gran proveedor de combustible a Europa. Recordemos, Rusia provee el 40% de gas a Alemania, con lo cual estamos hablando de un país que, digamos, por decirlo así, es el elemento, la materia prima que utiliza la industria más importante de la Unión Europea. Uh-huh. Ese es el principal proveedor de energía a la Unión Europea, o sea, a Alemania. Claro. Ahora bien, este desarrollo de China tiene un elemento endeble. El primer elemento endeble vimos que tiene que ver con que se compra a sí mismo. Y ahí hay un movimiento muy ficticio. La segunda cuestión es que todo este movimiento ficticio genera una emisión muy importante y por lo tanto una creciente deuda. China tiene una deuda equivalente a 3 veces su PBI. Para que se den una idea, nosotros tenemos una crisis enorme de la deuda porque nuestra deuda es el 90% del PBI. Sí. Ellos tienen China, 3 veces más. 3 veces su propio PBI. Es decir, estamos en una situación complicada. A eso hay que agregar que hay un agotamiento de ese modelo de mano de obra barata por varios motivos. Primero porque disminuyendo el ritmo de inmigración rural urbana. Uh-huh. Eso va disminuyendo. Después hay un límite demográfico. La idea de tener un solo hijo, porque no se puede mantener, genera una, con el tiempo, es decir, después de 30 años, genera un menor crecimiento demográfico fuerte, y eso pone un límite. Uh-huh. Después hay un problema con la mayor complejidad del trabajo. Es decir, a medida que se requiere una mano de obra un poco más compleja, la mano de obra barata, esta mano de obra muy descalificada que viene del campo, empieza a mostrarse insuficiente. Entonces, todo eso aparece como un cuello de botella, a lo que hay que agregar que la recesión a nivel mundial, sobre todo después del 2008 y después del 2014-2015, hace que ante una merma de las compras y una merma de las exportaciones, todo se resienta, porque no se puede apelar por ahora el mercado al consumo interno. De hecho, se trató de alguna manera de inventar una especie de modelo keynesiano de consumo interno en China, pero por ahora no está resultando. Uh-huh. Y entonces el problema que tiene China es que efectivamente incuba una especie de bomba. ¿Que en verdad se sabe para dónde va a explotar y cuándo? Eso es difícil. Ahora lo que vemos en el tema del coronavirus es parte del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. No quiere decir que el coronavirus no exista, existe, mata gente, todo lo que uno quiere. Sí. Pero es evidente que son también mecanismos para exacerbar los controles comerciales, las barreras aduaneras que está poniendo Trump sobre China. Ajá. Que también está generando un conflicto al interior de la política norteamericana. Recordemos el impeachment a Trump. El impeachment a Trump tiene cuestiones internas, pero tiene por trasfondo esta relación que algunas empresas tienen con China que algunas empresas no quieren perder. Por ejemplo, el agro. Uh-huh. el agro norteamericano no quiere perder la relación con China. Y la industria automotriz sí. La industria automotriz es favorable a un proteccionismo muy alto. Claro. La industria del acero, por ejemplo. Pero todo el agro, no. Todo el lobby agrario quiere seguir exportando a China y por lo tanto no quiere conflictos allí. Claro. Yo te hago la última consulta ahora, sí. Fabián. Teniendo en cuenta todo lo que nos narraste y demás, ¿no? Yo infiero que el pulpo imperialista tiene un crecimiento de brazos, ¿no es cierto? Ahora, en este crecimiento de brazos, ¿podemos presuponer que es la decadencia del sistema? Efectivamente, sí, estamos en una crisis mundial que no parece tener una resolución. Ajá. Y está buscando parches. El ascenso de China en el contexto de esta crisis mundial lo que muestra es que si bien hay movimientos, esos movimientos tienen un límite, económico y llevan a una crisis política, porque este límite económico que tiene China solo puede ser superado por una acción política muy profunda. China se encuentra casi como, uno podría pensar en Estados Unidos a fin del siglo XIX, ¿no? Es una potencia que aparece con mucha fuerza económica, pero por ahora con una poca capacidad de intervención a nivel mundial, uh-huh. Aunque Estados Unidos a fin del siglo XIX tenía una capacidad militar muy grande. Claro. Pero lo que uno observa es eso, el escenario económico mundial, la crisis mundial, impiden que China se convierta en la gran potencia de primer orden. Pero, y esto es importante, una acción política muy osada puede cambiar el escenario, puede cambiar el agua en el cual se está moviendo este pez. Claro, porque vos hablas de las debilidades que tiene China también, claro, que son importantes. Una política muy osada es una guerra. Ajá. Una guerra a gran escala. Una guerra a gran escala que sitúe a la burguesía china en un lugar hegemónica, destruya mucho capital sobrante, e incluso pueda hacerse con mano de obra, precarice aún más la mano de obra, hacerse con mano de obra de los países vecinos. Con lo cual y la destrucción de capital competidor en el corazón del capitalismo, uh-huh. Europa, Estados Unidos, Japón. Entonces la cuestión es esa, es decir, si China va a asumir ese lugar y va a provocar esa destrucción, claro. Si no, iremos a este cuentagotas y a este, digamos, ir y venir de la economía china y de la hegemonía china, la cual encuentra un límite en el propio desarrollo del sistema todo el tiempo. Bueno, yo igual no creo... De cualquier manera, ningún escenario es favorable. Claro. Ninguno de estos dos escenarios es favorable. Hablando de esta decadencia, digo, no creo mucho en la frase de me voy a sentar en el umbral al ver pasar el cadáver de mi enemigo. Digo, vamos a colaborar para esta decadencia, ¿no? Si podemos. Yo diría, más que colaborar con la decadencia, porque la decadencia es también la decadencia de las condiciones de vida, ¿no? Claro, claro. Uno diría, más que decadencia, colaborar a la destrucción y a la construcción de otra cosa. Exactamente. Fabián. Como siempre, muchísimas gracias y muy claro todo lo atinente a tu columna. Te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes. Un abrazo, Gustavo. Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis.